Perdón a toda la gente que no pudo tocar su música la semana pasada, pero esta noche no se salvan. Todo mundo que llame, canción instantánea que le va a tocar. Pásenla bien, mi nombre es Aldo López. En un segundo más les doy el número de cabina para que llamen. Este es Rayleigh Barba, Pégale a la pared. Muy buen tema, escúchenlo para ustedes. Tengo primas, tengo tías, tuve nana. Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre: pégale a la pared. Sonaría igualito. No soy un santo ni quiero cantarte un sermón. Solo te pido tu respeto. Somos hombres y ellas no son un objeto. ¿Qué te cuesta llorar y pedirle perdón? ¿O me vas a decir que te falta valor? Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz del mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Eso ha sido el señor Rayleigh Barba, Pégale a la mujer. Es para todos los machos que se sienten muy machos. Nunca se le debe pegar a una mujer. Jamás en la vida. Péguenle a la pared, pero nunca a una chava. ¿Cómo está toda la gente esta noche? Muy energéticos acá en cabina. Número de teléfono 979-779-5367. 979-779-5367. Vamos a ir con más buena música. Como les había dicho al principio del programa, tengo muy buena música esta noche. Miguel Bosé, Gulliver, para los que me lo habían pedido anteriormente, esta es la rola para ustedes. Gulliver. En esta noche eterna busco un resto de mi sol. El mundo que recuerdo, vida, vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. En esta noche oscura, como siempre, me perderé, pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde. Y grito herido, no, no que estalle en mil pedazos, no que caiga en el olvido, y ni quité que yo he perdido. Y grito herido, no, tan fuerte y tan desesperado, tan grande, solitario y vencido, inútil, pequeño y perdido, y grito no, no.

Y acabamos de escuchar a las Ha-Hash con Te Quedaste. Anteriormente, Playa Limbo, así fue. Un buen tema que en los años 70, creo que 70, no creo que 60, 60 ya es un poco muy atrás. El señor Juan Gabriel hizo famoso. Entonces esta chava hizo un cover de él y pues bueno, lo está promocionando, le ha ido muy bien. Vamos a empezar con un poco más de rock, un poco más más fuerte, más alternativo. Un saludo para la píldora que está ahí tomando con el señor Lamberto, el Quincy, para todos ellos. Mago de Oz para ustedes. Y después Ángeles del Infierno, no se muevan. Súbanle a la radio con las chelas, no hay bronca. Thank you. ojos por un instante y te veo a ti. Imágenes que no se han borrado, ni un pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué haría mi Ángeles del Infierno al Otro Lado del Silencio. Anteriormente, los españoles Mago de Oz, Molino de Viento. A mí me gusta el rock así pesado, pero no soy así tan fan. Este rock es así como para gente más heavy. Pero pues estamos en complacencias. Yo les dije que esta noche no había excusa. Íbamos a complacer a toda la gente que llamara. 979-779-5367. Les va a tocar algo de Julieta Venegas. Un tema muy bueno. Me voy. Escúchenlo para todos ustedes. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparece.

igual. Pasado. Y ya acabamos de escuchar a Mecano. Ay, qué pesado. Muy buen tema este. Un tema ochentero. A toda la gente que se la vive viviendo en el pasado y pensando en el, pensando en el pasado, ya dejen que el pasado se vaya. El pasado nunca puede resolver nada. Entonces, tranquilos, vivan el futuro porque estamos en el futuro. Anteriormente estamos escuchando Alex Syntek, Sexo, Pudor y Lágrimas. Un buen tema también. A todos los que miraron la película, pues muy buena película. Vamos a seguir con una canción que me pidieron de La Quinta Estación. Que te quería. Escuchen la muy buena rola de esta chava. La Quinta Estación para todos ustedes. Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color. Sin historias que contarte. Sin saber cómo explicarte. Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida. Que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas Eso ha sido la guapísima Anahí con el tema titulado Quiero. Anteriormente, la quinta estación que te quería. Yulisen, KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM, la única estación que te ofrece música pop en español y la mejor música. Si pueden estar otras estaciones, esta es la única estación que trae lo mejor, lo más nuevo del pop rock en español. Quiero comentar algo. Esta semana, todos los mexicanos estamos de fiesta. No solo México, sino también Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, porque todo lo que viene siendo Suramérica y Norteamérica, bueno, parte de Norteamérica que somos nosotros los mexicanos, estamos celebrando el Bicentenario. ¿Qué es lo que significa Bicentenario? Para empezar, porque pues perdón la ignorancia, yo neta no sabía mucho del tema hasta que me puse a investigar, porque pues la neta sí me interesa un poco. Entonces, en el 2010 se celebran 200 años de que somos de nuestra revolución, de que somos más independientes, gracias que en el año 1810 estallaban en diversos puntos de dominios españoles en diferentes países. Es por eso que México, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela celebran Bicentenario de que les ganamos a los españoles, se fregaron, y eso es por eso que ahora tenemos un México de nosotros mismos. Eso es algo, o una parte de lo que significa el Bicentenario. Es un tema muy interesante, de verdad. A toda la gente, pues, les recomiendo que lean al respecto. Yo apenas estoy tratando de culturizarme un poco, porque en sí no sé tanto del tema, entonces no les puedo contestar tantas preguntas acerca del tema, pero sí les recomiendo que investiguen acerca del tema. Vamos a seguir con más música. Esto es un tema noventero de la señora Paulina Rubio, un tema que pegó mucho en todos los discos. A mucha gente de repente no lo conoce. Escúchenlo, Siempre Tuya desde la raíz, Paulina Rubio, para todos ustedes. Me interesa el punto cardinal de mi eje sentido.

Sí, señor. Ese es el nombre del grupo. Yo sé. Anteriormente, Alejandra Guzmán, Mentiras Piadosas. Un gran saludo para Artemio, Rubén, Filiberto, que está debutando como papá. Muchas felicidades, muchas bendiciones para ti y tu esposa. Para el señor Dólar, para la Chencha. Siempre lo digo, ¿por qué puros apodos? ¿Por qué la gente puros apodos? No importa, disfruten este es Onda Vaselina para todos ustedes. No se muevan de ahí, sigue Maná. Disfruten su canción para todos ustedes, Onda Vaselina. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz. Si tal vez me lo podrías decir. Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Cada día un poco más. Mi pequeña traviesa, ajá. Mi pequeña traviesa. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Para mí no hay nadie igual. Aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, el mundo entero al fin. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Manuela Mejía, Tus Ojos, un soundtrack de Cansada de Besar Sapos. Muy buena película para quien no la ha visto, muy recomendada. Anteriormente, Onda Vaselina, Te Quiero Tanto Tanto. Nos queda exactamente 35 minutos de programa. Voy a poner puras rolas más movidas para que la gente se despierte, para que la gente empiece su fin de semana más movido. Cualquier request que quieran, 979-779-5367. Esto es Maná, clavado en un bar para todos ustedes. No le cambien, seguimos con Hombres G. Oh, yeah. Yep. Hacia el dolor. y yo llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Eso ha sido Hombres G para todos ustedes, Devuélveme a mi chica. Anteriormente Maná con Clavado en un bar. Gracias a toda la gente que se está comunicando. Esta canción va dedicada para un cuate que está medio despechado. ¿Quiere esa canción de Maná para que siga el ritmo y no se pare? Llamen, comuníquense, pidan su request. 979-779-5367. Thank you. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Enanitos Verdes y Lamento Boliviano. Anteriormente, Maná, Oye Mi Amor. ¿Cómo está toda la gente? Nos quedan exactamente 18 minutos. Vamos a ir con dos canciones más así, dos canciones un poco más rockeras. Y despedimos el programa con algo más pop para no perder para no perder la costumbre. Esa es la ley, día cero para ustedes. Disfrútenla.

Adelante Corazón, María José, ex vocalista de Cabá, muy buena rola. Anteriormente estamos escuchando La Ley Día Cero. Gracias a toda la gente que sigue comunicando, vamos a seguir con más música. Esto es un tema de... vamos a ver acá. Me han pedido una rola de Belanovas, la estoy buscando instantáneamente. A veces no tengo la música hacia la mano. Pero aquí está la rola de ustedes. Gracias por seguir llamando. Esto es Belanova, Baila mi corazón, para todos ustedes. Escúchenla, nos quedan 10 minutos de programa. Espero y les haga latir el programa. Se me fue volando, gracias a todos ustedes. Gracias, que han estado llamando mucho. culpable. Esto ha sido Belinda, su nueva producción, Carpire. Y anteriormente estábamos escuchando Velanova, Baila mi corazón. Por esta noche nos despedimos, gracias a toda la gente que estuvo acá acompañándonos. Acompáñanos la próxima semana. Ya saben, lo mejor del pop rock en Brazos County, solamente en Chaos 89.1 FM. Thank you for listening, KAOS 89.1 FM. Ya saben, si toman, no manejen. Y si se da la ocasión de que manejen, pues neta, manejen con cuidado. Ya saben que la policía está muy, muy fuerte en esa temporada. Aparte, pues no pongan en riesgo sus vidas ni la vida de los demás. Nos vemos hasta la próxima semana. Los espero acá, misma hora, mismo día, viernes 11 de la noche, Movimiento Pop. Mi nombre es Aldo López. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Lejos de pensar que me estoy haciendo mal, tengo que reconocer.